Yo no entiendo esta maldita fórmula de los gasolinazos y te voy a decir unas cifras nada más. En diciembre, 31 de diciembre del 2016, comparándonos con el 9 de marzo de 2017, hace 70 días, en números más, números menos, la gasolina ha subido 2 pesos con 50 centavos. Nos vamos a las mismas fechas, diciembre, todavía nos vamos más para acá, 19 de enero del 2017, antes de que entrara Trump, 9 de marzo de 2017. El dólar estaba más allá de 22, hoy está en 20. El dólar ha bajado 2 pesos con 50 centavos. ¿Por qué demonios pagamos más por la gasolina y los gasolinazos? ¿Por qué nos suben 2 centavos, nos bajan 3, nos quitan 4 y nos ponen 5? ¿Por qué? Por este maldito hijo de su IEPS. ¿Qué es el IEPS? Es una estupidez. Es la manera en cómo nos ensartan su limpia república verbal. Es la manera en cómo nos tienen atrapados. Aquí están las cifras. Estos son los datos de la recaudación del IEPS en el año 2015 y en el año 2016. Aquí está la cifra. Quiero que te la grabes, 498 mil millones de pesos, 498 mil millones de pesos. El estimado para este 2017 es un poco menor que en el 2016, pero el estimado, porque seguramente va a ser más, 755 mil millones de pesos, 755 mil millones de pesos. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué se puede comprar con 755 mil millones de pesos? Se pueden comprar muchas cosas. Se pueden comprar, por ejemplo, esto, 495 hospitales, pero no creas que chiquititos, buenos hospitales. ¿Qué más se puede hacer con este dinero? Con este dinero alcanza para darle más de 6 mil pesos a cada mexicano. Aquí están tus 6 mil pesos, aquí está, como si fuera un reparto de utilidades. Aquí están tus 6 mil, tus 6 mil, tus 6 mil, para compensar este aumento, este gasolinazo que ya se nos olvidó, ya ni siquiera nos manifestamos. Y estos son datos oficiales, son datos que demuestran que en los últimos prácticamente 10 años, porque este tema del IEPS lleva 10 años, desde el 2007 que lo inventó Calderón hasta pues lo que esperamos para el 2017. ¿Alguna vez te dije un billón? No, señores, es esta cifra, 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. ¿Sabes cuánto nos alcanzaría con 2 billones de pesos? ¿Sabes qué podríamos hacer con 2 billones de pesos? Pero resulta que este impuesto a las gasolinas nadie sabe, nadie supo, nadie tiene idea de dónde cae, en qué bolsillos cae este dinero. Quiero que te quede muy claro que cada vez que vas a la gasolinera te están robando. Quiero que te quede muy claro que eso del subsidio me lo paso por el arco del triunfo. Quiero que te quede muy claro que el gasolinazo es de especulación, es decir, es de especuleros. Quiero decirte, para que te quede muy claro, que ya se te olvidó el gasolinazo. Quiero decirte, para que te quede muy claro, que dinero sobra. Quiero para que te quede muy claro que nos están robando. Quiero para que te quede muy claro que el dinero de las gasolinas es nuestro. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.